tiempos, desde inicio de los tiempos, desde inicio, el destino quiso que la música electrónica fuera imaginada para que empezara justo donde se limita el lenguaje. Para ser sentida, vivida al máximo, para acabar siendo un estilo vital, un estilo vital, un estilo vital. Durante los próximos 60 minutos entrarás en una espiral en la cual el ritmo se hará cargo de tu cuerpo, invadirá tus órganos vitales, dominando por completo tu corazón. Haciendo que los beats de la música confluyan como el compás de tus latidos. ¿Lo sientes? Desde este momento bailarás sin control y no querrás parar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Bienvenido a Clavel Dance. By Emil Ramos. By Emil Ramos. Hola, hola, hello, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Espero que de lujo, preparados para recibir una buena dosis de buen rollo y buena música. Por delante tenemos 60 minutos para hacer todo eso y mucho más. Mi nombre, Emil Ramos, y estoy encantado de poder estar contigo otra semana más, repartiendo como siempre energía positiva. Clavel Dance. Arrancamos, pero antes vamos a mandar un abrazote y un besote muy fuerte para todas esas personas que han decidido terminar el lunes con fuerza a través de OndaCampus.es y también a través de las aplicaciones para el teléfono móvil. Por supuesto, también un abrazote para toda esa gente que está interactuando con nosotros por las redes sociales. Ahora sí que sí, hay mucha caña que repartir. Sí señor, ya va faltando menos para el veranito, estamos nada, a 2 meses y las producciones cada vez van adquiriendo tonos más fresquitos de cara a la temporada estival. Por eso yo te aconsejo que hoy te subas el volumen a tope porque arrancamos con esto, se sale. ¡Cómo mola este disco! ¡Súbelo! 10. Clever Dance, puesto número 10. Así arrancamos con un temita con mucho groove, mucho feeling de cara a este verano. Es tocadisco con Let the Sunshine, Don't Shake It Sunshine Remix, entrando como novedad esta semana. Un temita que ya te digo, bebe de temas como el Shake It de Lee Cabrera y suena así de bien. Muchas novedades las que vamos a tener esta semana en lista, un total de 5, por tanto, 5 temitas también se caerán. Más adelante iremos conociendo quién entra y quién sale, pero de momento te dejo con el puesto número 9. Esta particularmente baja 3 con respecto a la semana pasada. ¿Ya te suena, no? Pues claro que sí, Alesso versus Pink Floyd, Eric Price, con esto que se llama Clash Proper Education. En esta ocasión el remix de Matisse y Sadko. Recuerda, baja 3. La verdad, hablábamos antes de verano, pero tenemos que mandar un saludito muy fuerte para toda esa gente que ya está en plena operación bikini, ¿eh? Un saludo para toda esa gente que está dándole caña al gym escuchando de fondo Claver Dance. A ver, quiero escuchar esos abdominales. 1, 2, 3, 4, 5. Yo os dejo haciendo pesas, abdominales, cardio, lo que os dé la gana, pero mientras voy a presentar el tema número 8 de la lista. Es otro de los que entran nuevos esta semana. Seguro que te suenan los Star Killers de temas como el Pressure, Cantina o Big Bass. Si no, pues vale, esta vez junto con Dimitri, Keyo y Amba Sheffer han hecho un auténtico temazo que se llama Let the Love, Dirty Dutch, en estado puro. Club Dance, by Emil Ramos, by Emil Ramos, by Emil Ramos, by Emil Ramos. Oh. este disco, cañita de la buena, sin duda repartiéndola aquí, en Clever Dance, como cada semana. Vamos a darnos una vuelta por las redes sociales, donde tenemos a gente. Mira, por ejemplo, Pablo nos pone: buenos temas, Emil, lo más exclusivo del house. Por supuesto, un abrazote, Pablo. Mira, hombre, quién está aquí también, arroba Javi Gómez Web, compañero de profesión, por así decirlo, que nos pone: al final nos vamos a aparecer en unas cuantas de cosas, ¿eh? Capullo. El sonido que te mueve. El sonido que te mueve. El sonido que te mueve. Vamos. 18 minutos pasan de la hora en punto. Yo creo que es buen momento para volver al pasado. Concretamente volvemos 13 años atrás, nada más y nada menos, para escuchar a Liquid featuring Sylvie con esto que se llama Turn the Tide. Súbelo y disfruta. Esto forma parte de la historia del dance. ¿Recuerdas? You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. I think I've lost your love. Oh baby, it's a shame. But how can I be mad at you when I'm the one to blame? Still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the love to do. qué buen rollo de disco. Es de los típicos que cuando aparecen por ahí por la caja de los recuerdos, lo estoy poniendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Un año en el 2000 donde estuvimos acojonados el día 1 de enero por el famoso Efecto 2000, que al final, no pasó nada. También en el 2000 fue un año donde se crearon la primera edición de Gran Hermano en España y un juego archiconocido como Los Sims. Y bueno, es un temita que vamos a dedicar a los amigos José Loma, Willy DJ y Pablo Hernández, que lo han adivinado por las redes sociales. ¡Un abrazote, majos! Clever Dance. Después de cerrar de nuevo la caja de los recuerdos tras escuchar ese Turn the Tide, volvemos al chart de Clever Dance. En el 7 tenemos una de las novedades de esta semana. Viene desde Holanda, es Dutch House de calidad, se llama Sydney Samson y nos presenta algo llamado Move, Musicón. Antes de que se me olvide, decíamos antes que ya quedaba poco para el verano, pero antes voy a mandar un saludazo muy fuerte para todos los alérgicos de España. Venga, yo me uno al club. Alcanzaremos la media hora de programa. Nos ponen también por Twitter que informemos un poquillo acerca de los festivales de este verano. Pues mira, os cuento, para Monegros, que se celebrará el 20 de julio de 2013, y hay confirmaciones oficiales como Paco Osuna, Adam Beyer, Luchano, Loco Dice y Marco Carola. Más información en la página web de Monegros Desert Festival. Venga, entra y entérate de todo. Número 7. We'll be right back. Dance. Lo dicho, si te mola este rollo Dutch House con Sydney Sampson, puedes ver a este tío todo el verano en Together, en Amnesia, en Ibiza. El que seguro que va a Ibiza es nuestro amigo David Arteaga, que nos pone en Twitter: ¡qué subidón Claver Dance! Sonido Dance Floor. Sin mezclar, Arteaga, sin mezclar. Un saludote muy fuerte. Clavos Dance, vaya mil ramos. Vamos, Peñita, aquí no paramos. Quiero ver esas manos bien arriba. número 6 de Clavber Dance. Nos tenían acostumbrados estos rusos a hacer remixes como la copa de un pino, por ejemplo al Gears de Alesso o al Just One Last Time de Guetta. Sin embargo, cuando se han puesto a producir nos han demostrado que lo saben hacer aún mejor. En el 6 suben uno, Hard Rock Sofa, con esto que se llama Rasputin. Es uno de mis favoritos de la lista. Los temas más potentes, los temas más potentes. En Clavber Dance. Así suena la historia de Clavber Dance. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Clavber Dance. Clavber Dance. Este es el fragmento del que tienes que adivinar título y artista. Es muy fácil, ¿ok? Si lo sabes, twitter.com/EmilRamos, facebook.com/EmilRamosFM o también si quieres en soundcloud.com/EmilRamosFM. Hemos descubierto hasta el 6. Nos quedan todavía 5, 4, 3, 2 y 1 con un montón de musicón y novedades. Si desconectas, te lo pierdes tú mismo. Clubber Dance, estamos en el 5. Mira quién tenemos por aquí, a los hermanos belgas más productivos del momento. No son otros que Dimitri Vegas y Like Mike junto con Moway en esto que se llama Mamut. La versión vocal es la que te pinchamos aquí en Clubber Dance. Esta semana se cae del podio, baja desde el 3 al 5. Subimos un peldaño más, nos quedamos en el 4 con un temita que baja 3 puestos. Le quitan la corona al rey de las últimas 2 semanas. Mientras tanto, después te digo el título, si no lo sabes ya, vamos a saludar a más gente de Twitter. Por ejemplo, @IvanRojas93 pone que Clubber Dance es muy bueno. Saludote para ti, colega. Más gente a la que hay que saludar, por ejemplo, @ImmaZ9 y también a gente como @Cal_Ceballos. En definitiva, toda esa gente que interactuáis con nosotros cada semana en Clubber Dance. Para vosotros, majos. Este ha sido durante las 2 últimas semanas el número 1 del chart de Clubber Dance. ¿Qué significa? Aparte de que haya bajado 3 puestos, pues que esta semana tendremos un nuevo número 1. ¿Quién será? Pues nada, venga, no queda nada para descubrirlo. Mientras tanto, esto es el Pat Brahms, el remix de Tom Swan, Anger Dimas, Dimitri Vegas, Like Mike y Steve Aoki, al que por cierto puedes ver este verano en Burriana, en el Arenal Sound, del 1 al 4 de agosto. Clubber Dance, para todos los tardones que os acabáis de incorporar a la radio. Antes de nada, recordaros que tenéis el podcast disponible tanto en SoundCloud como en iTunes, ¿ok? Pero bueno, llegáis en el momento idóneo. Justo ahora vamos a repasar todos esos temitas que hemos escuchado desde el 4 hasta el 10, antes de entrar en el podio. Toma nota. Clubber Dance, by Emil Ramos. Este lo acabamos de escuchar. En el 4, Pat Brahms, el remix de Tom Swan. Número 5. En el 5, baja 2, el Mamut, la versión vocal de Dimitri Vegas, Live Mike y Moway. Número 6. El puesto número 6 es para los rusos, Hard Rock Sofa, que suben 1 con esto que se llama Rasputin. Número 7. 7, Sidney Samson, con esto llamado Move, el original mix. Número 8. Cañita de la buena en el 8, con los Star Killers, Dimitri Kayo y Amba Shepherd. Let the Love, el Dirty Touch Remix. Número 9. En el 9 baja 3, Alesso, Pink Floyd y Eric Price, con Clash Proper, Education, Matisse y Sadko, Bootleg. Número 10. Tocadisco cierra la lista de esta semana con Let the Sunshine, el Dion Shake It Sunshine Remix, un temita con mucho feeling. Number 3. We can do whatever you want today. I know that I've been keeping you waiting. I know that I was taking your love for granted. Suena la medalla de bronce de esta semana, puesto número 3. Sube el volumen. Number 3. posición número 3. Uno de los temitas que entra más fuerte en la lista, pero ojito que no va a ser el único. Desde luego que esta chica, desde que hizo el Pressure, me tiene ganado. Es la mejor vocalista house para mí del momento. Morgan Page featuring Nadia Ali con esto que se llama Carry Me. En esta ocasión, el remix de Dairo. Y ahora, orejitas bien abiertas, que nos vamos a la medalla de plata. Puesto número 2. They're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and we en el 2, chicos, chicas, con los pelitos de puntas. Y el original de Ingrosso, el Reload, era un auténtico pepinazo. Este con la vocal es un temita con un toque muy especial. Entra directo, subida más fuerte de la semana. Ingrosso, Tommy Trash featuring John Martin con este Reload. El vocal mix, justo la escuchaste, es casi igual en el Ultra Music Festival. Precisamente, último evento donde vimos juntos a los Swedish House Mafia. Ahora sí que sí, prepárate, porque viene el número 1. 3, 2, 1... ¡Vamos! El número uno de Clubber Dance. Pues nada, majetes, aquí lo tenemos. Número uno, nuevo líder, nuevo rey de Clubber Dance, Thomas Gold, junto con Dimitri Vegas y Like Mike, en esto que se llama Feel Wakanda. Cañita máxima. Discazo. Súbelo. El número uno de Clubber Dance. Since I seen your face, I've been everywhere and back, trying to replace everything that I broke till my feet went numb. Praying like a fool, just shy of a gun. Heart's still beating, but it's not working. It's like 100,000 voices that just can't sing. I reached out, trying to love, but I feel nothing. Oh, my heart is numb. Número uno de Clubber Dance. We'll be right back. Clubber Dance, chicos, chicas, no hay tiempo para más. Ponemos broche de oro con este Feel Wakanda como nuevo número uno de la semana. Esta semana, ojito, muy atento porque puedes votar por tus temas favoritos en facebook.com/EmilRamosFM y también a través de EmilRamos.com. Para mí, un auténtico placer. Se me ha hecho cortísimo y me lo he pasado genial pinchándote todos estos temazos. Volvemos en 7 días. Besotes y abrazotes de Emil Ramos. Chao, chao. Se os quiere, Peñita. Club of Dance. Vaya Emil Ramos. Vaya Emil.